Había una vez una calaquita vagando por un panteón, entonces fue con su abuelita a pedirle un aventón. Su abuelita antes necesitaba 3 gotitas de rapidez, 6 hojitas de la sábana y una pizquita de ser cortés. La calaquita muy loquita le pidió perdón a su abuelita, ya que por estar distraída no prestó atención a lo que le decía. La abuelita aceptó sin rencor y la calaquita solita le preguntó con temor que cuándo vendría la muerte por ellas dos. La abuelita le contestó: no preguntes eso y mejor vete a comer tu arroz.